sea en sus semillas estelares, mejor dicho en los nimeos energía de su espíritu. Sucede muchas veces que las personas que están aún en botón, asisten a charlas, conferencias, cursos milagrosos, centros donde les abren por una suma de dinero los chakras o les hacen creer que les abrieron la flor de los 6 pétalos en su glándula pineal para que ellos puedan iluminarse con el conocimiento universal. Estos seres creen en su ingenuidad e ignorancia, que a través de estas enseñanzas, ya se encuentran preparados para transmitir o convertirse en médiums, sanadores, canalizadores, maestros, gurús y todos los títulos que se otorgan. Estas personas no tienen sus centros energéticos abiertos, porque los tendrán tan cerrados como son sus pensamientos. Estarán subyugados por el ego que no los hace ver su verdadera realidad o el proceso de la energía. 211. Entonces, nada ni nadie podrá abrir los centros energéticos de otros seres. ¿Y qué nos dicen sobre las curaciones por imposición de las manos? Las curaciones mentales. Las personas que hacen operaciones astrales. Dije muy curiosa de lo que me iban a responder. No estamos diciendo que no se puedan realizar, respondió el hermano Seramita. Los seres que hacen este trabajo deben ser almas encarnadas, las cuales han llegado a la realidad exterior para hacer especialmente estos trabajos, han sido mandadas del mundo antimateria a realizar este trabajo específicamente. Estos seres son asistidos por la realidad antimateria. No todas las almas tienen la facultad o el don de realizar esta labor. Cuando estas almas llegan al exterior, vienen con la misión específica y encomendada de la realidad par. Para realizar este trabajo, el alma lo debe haber ganado por su trabajo interior de otras vidas y concedidas por el universo por merecimiento. El problema radica que muchas almas encarnadas creen que por estar en el camino de la espiritualidad tienen que realizar por amor este tipo de trabajo, no entienden que cada ser tiene su especialidad universal. Algunas almas que encarnan para esta misión, a veces se pierden en su ego y se enferman de ambición, continuó el hermano interano, fundan escuelas o grupos y transmiten su conocimiento a cualquier alma encarnada, sin importarle si esa alma está en condiciones de aprender y realizar una misión que no le incumbe ni le pertenece. En pocas palabras, el alma que lo transmite por dinero y codicia, está distorsionando las leyes del universo y le está otorgando un conocimiento elevado a una alma encarnada, que no está preparada para recibirlo ni merecerlo y sobre todo, creyendo en su ignorancia, que al recibir esos cursos ya está en condiciones espirituales de hacer un trabajo que no le pertenece.